los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, vamos a ver las diferencias, los parecidos que hay entre ellos, pero sobre todo la meta es que, comprendiendo muy bien los pactos que Dios ha hecho con el ser humano, en el Antiguo Testamento por medio de Moisés y el nuevo pacto por medio de Jesús, en la sangre de Jesús, pues tenemos que entender bien cuáles son nuestros privilegios espirituales, la vida que debemos llevar como creyentes del nuevo pacto, la gratitud que debemos al Señor y también las bendiciones que hay, ¿no? Y también en una segunda parte del estudio vamos a ver esa visión que tuvo Moisés de la gloria de Dios y cómo también el conocimiento de Dios va a hacer de nosotros el tipo de hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Pero en la medida que tengamos un conocimiento de Dios adecuado, vamos a ser personas, las personas que Dios quiere que seamos. Bueno, comenzamos leyendo el capítulo 24 de Éxodo. Vamos a leerlo entero. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, pues lo primero que vamos a considerar, este es el primer pacto, aquí se revela y Dios establece el viejo pacto, un pacto que hace con Israel, y es inevitable que comparemos ese viejo pacto con el nuevo pacto en Jesucristo. ¿Os acordáis cuando leemos la Santa Cena? Dice el Señor Jesús, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Bueno, pues hay dos pactos. Uno apuntaba al segundo, el viejo pacto. Vamos a leer toda la simbología, todas las imágenes. Uno tenía cierta gloria, pero el otro tenía una gloria mucho mayor. Y yo creo que hacemos bien en compararlos porque así vamos a ver lo bueno que es el nuevo pacto, esa oferta de Dios que ha hecho por medio de Jesucristo, y nos vamos a quedar. Vamos a apreciar cada uno de los dos, pero vamos a disfrutar de ese nuevo pacto. Dicen que un hombre fue a un juicio y cuando salió del juicio salía esposado y entró en la furgoneta con los policías y le sonó el teléfono móvil. Era su mujer. Y le dice la mujer, Manolo, ¿qué te ha leído el juicio? Y él dice, bien, bien, creo que ha ido bien. Dice, ¿pero qué es lo que te ha dicho el juez? Y dice el hombre, pues mira, el juez me ha dicho que escoja entre 7 años de cárcel o 6.000 euros. Y le dice la mujer, Manolo, no seas tonto, coge los 6.000 euros. Bueno, pues si tuviéramos que escoger entre un pacto y otro. Aquí tenemos un pacto glorioso por medio de Moisés y un nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto que completa y que confirma todo lo que el primer pacto apuntaba. Así que quedémonos con el nuevo pacto y aprendamos que el viejo pacto apuntaba al siguiente. Hay un enorme paralelismo entre ambos pactos, pero antes vamos a hacer un repasito rápido y vamos a fijarnos en todos los símbolos que aparecen aquí. Muy interesante. Dice que en este pacto, versículo 1, Moisés solo se acerca ante Dios. Versículo 2, perdón, Moisés no solo se acercará a Jehová, y ellos, los ancianos, Nadab, Abiú, dice, no se acerquen ni suba el pueblo con él. En el viejo pacto, Moisés era el mediador, nada más que sube él. En el nuevo pacto también tenemos un mediador. ¿Quién es? Jesús. En el capítulo 3 de Hebreos, ¿os acordáis de cuando estudiamos Hebreos? Estuvimos un año entero estudiando Hebreos. Ahí estudiamos que Jesús es mediador de un mejor pacto. Y si Moisés fue fiel en la casa de Dios, dice el capítulo 3 de Hebreos, Jesucristo es superior a Moisés porque tanto mayor gloria tiene el que hizo la casa que la casa misma, como creador y como Dios mismo hecho hombre. También aquí se dice que Moisés ponga por escrito todas las palabras que Dios le dice en el monte. En el capítulo 8 de Hebreos dice que en el nuevo pacto Dios también escribe sus palabras, pero no las escribe en un libro o en tablas de piedra, sino que las escribe ¿en dónde? En nuestros corazones. Interesante. Una cosa es tener la ley escrita en una tabla de piedra, los 10 mandamientos, y otra cosa es tener la ley de Dios escrita en tu corazón. El nuevo pacto lo que hace es que te transforma interiormente. El viejo pacto es religión. Es, si quieres ser bueno y agradar a Dios, tienes que hacer esto. El nuevo pacto dice, como sé que no eres capaz agradar a Dios, yo voy a transformarte interiormente y voy a escribir la ley de Dios en tu corazón. Es mucho mejor esa transformación. Luego también, en el viejo pacto, el versículo 5 dice que envió a los jóvenes a los hijos de Israel y ellos ofrecieron holocaustos y becerros. Todavía no se había establecido el sacerdocio aarónico. Los únicos que podían ofrecer sacrificios eran los sacerdotes. Aquí todavía, digamos que cometen una especie de pequeño error y lo dicen todos los comentaristas, pero claro, es que todavía no se había establecido todo lo que son el sistema de sacrificios. Y el versículo 6 dice una cosa muy curiosa, a ver si os acordáis dónde aparece este paralelismo en la Biblia. Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. La mitad de la sangre. ¿Os acordáis de Abraham? ¿Sí? Abraham sacrificando a Isaac. El pacto que Dios hizo con Abraham después. Hicieron un sacrificio, los animales los partieron por dos, pasaron por medio de ellos, un pacto que Dios hace. Eso de dividir, era una forma que tenían en aquella época de hacer un pacto o una especie de contrato, ¿no? Por decirlo así. Tomó la mitad de la sangre. Eso es otro simbolismo que aparece, la sangre del pacto. En el viejo pacto era la sangre de animales, como una especie de sacrificio a Dios por los pecados. Algo así como, Dios, no me castigues a mí, castiga a este animal inocente en sustitución mía. En el nuevo pacto, Jesucristo, que es Dios hecho hombre, se ofrece en sacrificio por nuestros pecados. Y dice que su sangre tiene poder para limpiarnos totalmente de pecados. Cuando tú confías y tú crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, tú recibes el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios y recibir el perdón de tus pecados. Hebreos 9:18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, es lo que estamos leyendo en Éxodo 24, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, también roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Lo que nos enseña el asunto de la sangre es que, mirad, esto es un principio que aparece en toda la Biblia. Tú no te puedes acercar a Dios por tus propios méritos. Necesitas un mediador. Tú no puedes recibir perdón de tus pecados ofreciendo obras. Necesitas un mediador, alguien que cargue con tus pecados, alguien que te represente ante Dios. En el nuevo pacto Jesucristo se ofrece como nuestro representante ante Dios y es por medio de la fe en Él que nosotros podemos relacionarnos con Dios. No hay posibilidad de, yo me relaciono directamente con Dios, necesitas alguien que te represente. Hemos fracasado, hemos ofendido a Dios de muchas maneras, estamos contaminados por el pecado, Dios nos ve imperfectos y no tenemos ningún derecho a acercarnos a Dios. Esto no es muy popular, pero es lo que la Biblia enseña. No tenemos ningún derecho a acercarnos a Dios, a no ser que se nos ofrezca un Salvador, un Mediador, que es Jesucristo. Y es por medio de ese Jesucristo que podemos tener confianza y acceso a Dios. Si no hay mediador, no hay posibilidad de que te relaciones con Dios. ¿Has creído ya en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor? ¿Te relacionas con Dios por medio de Jesucristo? ¿Confías en que su muerte en la cruz limpió todos tus pecados? Si es así, tienes seguridad y acceso con confianza ante Él. Y también, aquí se nos habla del libro del pacto, del pueblo que leyó el pacto. El pueblo dice, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. El pueblo, ya sabéis que fracasó. El propósito de la ley, lo leísteis el domingo pasado, cuando leísteis 1 Timoteo 1. El propósito de la ley, de los mandamientos, no es decirnos un camino para acercarnos a Dios, sino exponer nuestra incapacidad de acercarnos a Dios. La ley dice, no matarás, no mentirás, no hurtarás. Y el ser humano dice, sí, yo voy a cumplir eso y voy a acercarme a Dios con esta obediencia. Y se da cuenta que fracasa. Ese era el propósito de la ley. El propósito de la religión, demostrar tu incapacidad para acercarte a Dios. Y es por medio del nuevo pacto de Jesucristo viviendo dentro de ti, capacitándote, escribiendo la ley en tu corazón, que puedes vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Diferencia entre los dos pactos. Bueno, pues vemos que en el primer pacto Dios se revela a sí mismo. Bueno, en el primer pacto, en el pacto. Cada pacto que Dios hace con el ser humano tiene como propósito manifestarse y revelarse ante los seres humanos. Y esto es interesante considerar porque Dios nunca ha desamparado al ser humano. Nunca. Nunca. Él siempre ha hecho el intento de acercarse a Él. Y esto es la gran diferencia entre las religiones que hay en el mundo y lo que la Biblia nos enseña. Todas las religiones son un puro esfuerzo del ser humano por acercarse a Dios. Pero esto no es religión, esto es revelación. Esto es Dios metiéndose en nuestro mundo y manifestándose en este mundo. En el primer pacto aprendemos muchas cosas de Dios. ¿Sabéis qué aprendemos de Dios? Aprendemos de Dios que Él es un ser moral y perfecto. Dios se revela tal como es. Vive en perfección y demanda perfección. Mirad, por decirlo así, Dios es tan justo que no puede ni siquiera romper las propias normas que Él ha establecido. No puede saltárselas. Dios es un ser que ama la justicia, la rectitud, la verdad, la limpieza, la honestidad. Y Él mismo vive sometido, por decirlo así, a sus propias normas, a lo que Él es. Es por eso que cuando envía a su Hijo a este mundo, en vista de que los seres humanos no podíamos salvarnos por nosotros mismos, envía a alguien que sí puede salvarnos, que es Jesucristo, y carga nuestros pecados en Él, de forma que su justicia queda satisfecha. No nos salva porque le parece bien, nos salva porque hay alguien que paga la condena que correspondía a nosotros. Su ley tenía el propósito de manifestar eso que dice Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. Y lo que leísteis el domingo pasado, 1 Timoteo 1:9, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. El propósito de la ley es que cuando todos, que somos transgresores de la ley, que no cumplimos la ley, leemos la ley, quedamos convencidos de nuestro pecado. Ese era el propósito de la ley. ¿Y qué podemos aprender esto? ¿Qué aplicaciones podemos sacar en conclusión? Pues mirad, yo creo que hoy en día más que nunca hace falta que recuperemos la imagen de un Dios que es santo. Hoy en día se habla de muchas cosas, ¿no? En los púlpitos se habla de cómo poder tener más éxito, relacionarte mejor, tener una familia saludable, y se hablan de muchas cosas interesantes y que están bien. Pero se habla poco de esta santidad. Dice 2 Corintios 7:1 que tenemos que aprender a perfeccionar la santidad en amor. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. No se trata de que Dios viene solo a satisfacer mis necesidades, sino de que Dios quiere transformarme y hacerme más semejante a Él. Y esto es lo que debemos de comprender. Pero si tenemos una imagen de un Dios santo, nosotros amaremos a ese Dios santo y seremos y desearemos vivir y ser como Él. Ojalá que nuestras vidas puedan reflejar en cada parte, pequeña parte de nuestra vida, esa santidad, ese compromiso con la verdad, con la justicia, con la pureza, que podamos vivirlo, porque Dios es santo. En cuanto a la perfección del segundo pacto, pues mirad, si el primer pacto manifestaba nuestra condición de pecadores, nuestra incapacidad para obedecer a Dios, en el segundo pacto, Cristo Jesús viene a dar solución a todos los problemas de la humanidad. La muerte, la enemistad entre Dios y nosotros, entre nosotros mismos, nuestra incapacidad para vencer el pecado y la esclavitud del pecado. El primer pacto no tiene poder para, el bien antiguo pacto no tiene poder para transformarnos interiormente. El nuevo pacto sí, porque nos reconcilia con Dios, nos hace templos del Espíritu Santo y nos da la capacidad de no solo relacionarnos con Dios, sino de y esto también nos tiene que llevar a algunas conclusiones prácticas. Si el primer pacto fue con gloria, todo era en escala, ¿no? Moisés, hemos visto, Jesús. La sangre de los sacrificios animales, la sangre de Jesucristo. La ley de Dios escrita en tablas de piedra, la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Eso nos tendría que hacer pensar, caramba, la verdad es que soy un auténtico privilegiado que Dios me haya beneficiado y me haya escogido para este nuevo pacto. Es un privilegio vivir en esta relación con Dios. Es un privilegio recibir el perdón que Jesucristo me ofrece y todos los beneficios que vienen con ese nuevo pacto que Jesucristo hace. Si el primer pacto exigía fidelidad, el nuevo pacto exige también fidelidad, pero yo creo que una fidelidad mucho mayor, porque los bienes del nuevo pacto son muchísimo mayores. Si el primer pacto demandaba obediencia, el nuevo pacto, este pacto en el que nosotros estamos, también demanda obediencia, pero una obediencia, si me apuráis, mayor, porque el privilegio es mayor. Aquel al que Dios le da mucho, le exige mucho o poco. Mucho. Y al que le da muchísimo, es también muchísimo, porque nos ha dado mucho. Esto no se trata de poner carga sobre nosotros, sino de lo que se trata es de que una vez que comprendamos la gran bendición que es tener a Jesucristo por Salvador y mediador entre Dios y tú, la gratitud que eso produce en ti te tiene que llevar a obedecer, ser fiel, servir a Dios por una gratitud enorme, enorme. Una persona que está en ese nuevo pacto debe ser consciente de este privilegio. Y mi pregunta es, ¿alguien que no toma en serio su vida espiritual, que no aprecia lo que Cristo hizo, que no desea adorarle y servirle, que no manifiesta gratitud por lo que Cristo ganó y cumplió, es realmente cristiano? Claro, alguno puede sentirse acusado y decir, Señor, yo muchas veces fracaso. No, no, no estoy hablando de eso, luego hablaremos de eso. Estamos hablando de las evidencias, evidencias. ¿Hay evidencias de un verdadero cristiano? ¿La Biblia habla de ellas? Sí. Hay evidencias que se manifiestan cuando alguien ha recibido de Dios esa gracia, esa bendición. Y yo creo que hacemos bien de vez en cuando en examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos viviendo a esa altura. Ahora, hay otra cuestión que es diferente. Es aquel que ha tropezado, que ha tenido una caída, se mantiene agradecido a Dios y fiel a Dios por ese nuevo pacto, pero esa comunión se ha interrumpido. Bueno, pues el nuevo pacto también provee para ti ser restaurado en esa comunión, no que pierdas la salvación, porque dice Romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por decirlo de otra manera más popular, lo que Dios te da, no lo pierdes ni te lo quita. Pero sí puedes experimentar en tu vida cristiana caídas, tropiezos, enfriamientos, alejarte del Señor. Bueno, no temas, hay provisión para ti. Jesucristo mismo estableció poder para que sea restaurado. Pero yo creo que también tenemos que identificar en qué situación estamos cada uno. Los hijos de los creyentes. Muchos hijos de creyentes creen que son creyentes porque, yo esto lo comento mucho en los campamentos de jóvenes, pues porque van a la iglesia como los otros creyentes, y si tú vas a la iglesia todos los domingos, eres creyente. Lo cual es erróneo. Tan erróneo como pensar que si tú pasas todas las noches durmiendo en un garaje, eres un automóvil. ¿Por qué? Porque duermo como los demás automóviles. No. Tú eres creyente cuando has creído y confiado en Jesucristo, has pedido perdón por tus pecados y has sido renovado y restaurado. Has recibido vida y perdón. Y si ya lo eres y tropezaste, tienes poder para levantarte y seguir. No seguir lamentándote, ay Señor, qué mal estoy frío, pequé contra ti, no me voy a levantar nunca. No, tienes poder para que Jesucristo te restaure, te ponga de pie y continúes tu vida cristiana porque has sido hecho hijo y receptor del Espíritu Santo. El otro día estaba leyendo un librito de estos de Andamio, que está muy bien, que se llama Una magia profunda. Es una guía de las crónicas de Narnia, lo comentaba con Mario esta semana, ¿no? Y hay varias citas, ¿no? Y una de las citas que habla C.S. Lewis, que me gustó mucho, es, la cita dice así, dice, llorar está bien, por un tiempo, pero en un momento dado tienes que levantarte y hacer planes de lo que vas a hacer a continuación. Está bien que lamentemos nuestros pecados, nuestras caídas, pero por un tiempo tienes que empezar a ponerte de pie y pensar en el mañana y lo que vas a hacer y continuar y seguir adelante, porque Dios está ahí para restaurarte, para perdonarte, para aceptarte, para que continúes. No para que estés toda la vida llorando y lamentando ahí, porque todos caemos. Pero oye, lo bueno es que Jesucristo vive en cada uno de aquellos que hemos creído y nos da poder para seguir adelante y restaurarnos y perdonarnos de verdad. Evidencias de haber entrado en el nuevo pacto. Pues debe haber evidencias. No que trabajemos por las evidencias, sino que el conocimiento de ese nuevo pacto nos debe llevar a amar a Dios y a movernos. Como decía Pablo, dice, el amor de Cristo nos impulsa, creyendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es el amor de Dios el que te mueve, es el motor de tu vida cristiana, no las obligaciones ni la disciplina. Es el conocimiento y experimentar ese amor de Dios el que te ayuda a seguir adelante. Lo siguiente, y no por ello tampoco menos importante, esa visión que tiene Moisés de la gloria de Dios. Llegamos a una de estas partes misteriosas de la Biblia. Moisés fue al monte, él solo, os imagináis la situación. Dice que en la cumbre del monte había un fuego abrasador y una nube. Y Moisés sube al monte a encontrarse con Dios y ahí ve cosas maravillosas. Cosas difíciles de explicar. Que aun nosotros leyéndolas decimos, ¿cómo puede ser esto que vio Moisés? La Biblia habla mucho, tiene mucho simbolismo, ¿no? El significado de la luz, del fuego, de las piedras preciosas. ¿Qué significa eso, no? Cuando describe a Dios, habla de fuego, habla de luz, habla también de una nube. Bueno, yo creo que son imágenes, ¿no? Que nos pueden intentar acercar a explicar un poquito de aquella gloria, ¿no? Y de, que, y de ese ser que es Dios, que es tan diferente a nosotros. Cuando la Biblia describe el cielo, a Dios mismo utiliza mucho las piedras preciosas, ¿no? No sé cuántos habéis visto piedras preciosas. Yo no. No he visto muchas. En alguna película, a lo mejor. Una vez escuché a Samuel Pérez Millos predicando que un joyero le llevó, dice, mira, te voy a enseñar algo que te va a gustar. Y había preparado en un paño negro un montón de piedras preciosas, pero de todas las de las que habla la Biblia, del pectoral del sumo sacerdote, de la Nueva Jerusalén, gemas, amatistas, un montón de piedras preciosas. Y le dio una luz especial que ellos utilizan para ver, no me acuerdo el nombre, y le enseñó aquello, ¿no? Y mira, todas estas son las piedras de las que habla. Y dice Samuel Pérez Millos que cuando vio aquello se quedó deslumbrado de lo precioso que era, ¿no? No, pues esa es la idea, ¿no? La Biblia habla de Dios y del cielo y habla de muchas piedras preciosas. No porque el cielo sea una joyería, sino porque es hermoso, algo maravilloso. Y lo más parecido que tenemos en este mundo para entender cómo es Dios y cómo es el cielo es pensar en piedras preciosas. ¿Y qué significa esto? Pues yo no lo puedo explicar. Ya cuando estemos en el cielo lo explicaré y seguiré, pero ya me diréis, ah, ya no me lo expliques. Piedras preciosas, el fulgor, el fuego, ¿no? Un Dios como un Dios santo y celoso. También, si tuviéramos que encontrar un paralelismo entre esta segunda parte del capítulo 24 de Éxodo y otra parte de la Biblia, ¿con qué lo compararíais? Os dejo pensar. Mirad, yo no lo sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero yo aquí veo un paralelismo muy claro entre la subida de Moisés al monte donde ve la gloria de Dios y el monte de la transfiguración donde Pedro, Santiago y Juan van a ese monte, ven una luz, ven también una nube, en ambos pasos aparece la luz, la nube, ven la gloria de Jesucristo y dicen, qué a gusto estamos aquí, Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí siempre? Y ahí está el viejo pacto con Moisés subiendo al monte, viendo la gloria, y el nuevo pacto en el monte de la transfiguración, donde Cristo abre un poquito y revela un poquito de su gloria que estaba velada por su carne y manifiesta esa belleza del nuevo pacto. Ahí los tenemos los dos paralelos. Si no estáis de acuerdo conmigo, desechad esa idea, pero yo creo que me parece que está implícita ahí en esta segunda parte, ¿no? La santidad, la meta de esta vida. Yo creo que hay un salmo que dice, la santidad adorna tu casa. Si pensamos un poquito en lo que dice este salmo, me parece interesante, lo que está diciendo ese versículo es que la santidad hermosea la casa de Dios. El cielo es hermoso y Dios es hermoso porque es santo. Oye, ¿y una persona santa es hermosa? Bueno, porque la presencia de Dios está con ella. Y tú cuando ves a un hermano o una hermana que están llenos del Señor, son atractivos y te sientes bien con ellos. Su presencia te agrada. Pues yo creo que ocurre lo mismo. Moisés vio esa santidad. Pedro, Santiago y Juan también vieron esa gloria de Dios en Jesucristo en Mateo 17. La luz, el fuego abrasador, la nube, las piedras preciosas. Ahora, para deleitarnos en un Dios santo, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Santos? Oye, ¿os imagináis a gente que no es santa deleitándose en Dios? Pues no, es imposible. Alguien que no es santo huye de la presencia de Dios. Como Satanás huye de la luz de Dios. Y como las cucarachas huyen cuando encienden la luz del cuarto de baño y salen todas corriendo. Aquel que es santo y que vive en santidad ama y desea más y más de Dios. Y aquel que le gusta, lo dice en el capítulo 6 de Juan, ¿no? Los hombres no amaron a Dios porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado que la santidad de Dios. Y por eso Dios se acerca a ellos y no aceptaban a Jesús. Podemos deleitarnos en Dios cuanto más vivimos en santidad. Cuando más deseas obedecerle y agradarle en todo, más vas a desear tener contacto y comunión con Dios. Vas a disfrutar de él. Bueno, voy a seguir con las citas de C.S. Lewis, pero hay un librito de C.S. Lewis que está muy interesante, que se llama El gran divorcio, un sueño. No es un libro tipo como la película Kramer contra Kramer, no, es un sueño, una fábula que él escribe de un grupo de personas que viven en el infierno y que hacen un viaje turístico al cielo. Es muy curioso, es muy interesante. Pues resulta de que un grupo de personas que están en el infierno, pues un autobús se los lleva al cielo. ¿Y pensáis que lo que ven en el cielo les agrada? ¡Qué va! No les gusta nada. El cielo les parece un lugar aburrido y aterrador. No les gusta nada el cielo. Esto es una fábula, un cuento, pero yo creo que la idea está en la Biblia. Los que rechazaron a Dios y han sido condenados por su propia culpa al infierno, el único sitio que queda para ellos es el infierno. Porque no desean el cielo. Ese cielo de santidad y de belleza, ellos no lo aman, porque no aman al Dios que embellece ese cielo. Ellos prefieren sus pequeñas maldades, sus pequeños pecados o grandes pecados en oscuridad, donde no sean descubiertos. Y en esa novela de C.S. Lewis, esa fábula, pues lo cuenta de forma muy descriptiva y divertida, dentro de la tragedia que supone eso, esas personas que van al cielo y hasta la hierba les pinchaba. Bueno, pues yo creo que esta es la idea, ¿no? La idea es que cuanto más amamos a Dios y más deseamos vivir en santidad, Dios nos va a resultar más querido y más deseado. Ahora, una cuestión muy práctica. Alguno se puede preguntar, ¿por qué Dios no me llevó al cielo en el momento en el que me salvó? ¿Habéis preguntado eso alguna vez? Oye, mira, Dios me salvó, creí en ese momento, tal día, tal hora, creí en Jesucristo, recibí el perdón de los pecados. Señor, llévame ya. Me voy contigo y dejo todo este mundo, este desastre de este mundo y todos estos problemas aquí abajo y me voy. ¿Por qué el Señor me ha dejado aquí? Bueno, pues la respuesta también está en esta Biblia. Dios está, una vez que te ha salvado, está utilizando circunstancias, personas, cosas buenas y cosas malas. Todo lo está utilizando para prepararte para ese cielo de santidad. Dios está utilizando todas estas cosas que tú estás sufriendo para desear más a Dios, acercarte más a Dios, y cuando llegues al cielo, recibirlo con los brazos abiertos, si me permitís la expresión. Todas estas cosas que le ocurren al cristiano son para bien. Todas las tribulaciones, dice la Escritura, que son como un fuego en el cual se prueba un metal precioso. La escoria, aquello que no es oro, se quita y solo queda el oro, probado por fuego. Seguramente, lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque tenemos tan buen concepto de nosotros mismos. ¿Sí o no? Yo tengo un gran concepto de mí mismo. Creo que soy un tipo estupendo. Sí, yo... La cuestión es que no soy tan estupendo. Cuando Dios me ve, ve un montón de cositas que yo no soy capaz de darme cuenta de ellas, pero yo me parezco maravilloso, simpático, divertido, ¿sí? Y Dios empieza a mandarme cositas a mi vida para que me empiece a dar cuenta de que no soy tan fabuloso y sí necesito. Necesito ser limpiado de todas esas cosas. Todas esas cosas que no me ayudan en nada cuando yo llegue a ese cielo. Y va subiendo la temperatura del horno de vez en cuando, por utilizar la misma imagen bíblica, para que lo que no es oro, que se va a quedar ahí duro y firme, y lo demás se vaya quemando y se vaya eliminando. Decía Lutero que el predicador tiene tres ayudantes, que son oración, meditación en la palabra de Dios y tribulaciones. Y yo creo que se aplica no solo al predicador, se aplica a cualquiera. La oración, la meditación en la palabra de Dios y también las pruebas son unos pequeños ayudantes que Dios nos manda para que se nos quiten todas esas tonterías que tenemos en la cabeza y todas esas cosas a las que nuestro corazón se pega y que no nos ayudan nada, sino que son un estorbo en nuestra relación con Dios. Dios nos está preparando para el cielo. ¿Os agradan las pruebas? Yo creo que a nadie le agradan las pruebas, ¿verdad? No me gustan nada las pruebas. De hecho, yo diría que casi es lo único que no me gusta de la vida cristiana. Todo lo demás me gusta, pero las pruebas no. Dice la Escritura, dice, no os sorprendáis, si alguno, en Pedro lo dice, si alguno está sufriendo, dice, no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, algunos cristianos nos sorprendemos. Señor, ¿cómo es posible que me venga esta prueba a mí? Y dice la Escritura, no os sorprendáis. Algunos dicen, es que eres muy pecador. Es un castigo. Es como el karma, pero en plan cristiano, ¿no? La has fastidiado, pues la pagas. No va por ahí. Primero, sufrimos pruebas porque estamos en un mundo caído. Y segundo, sufrimos pruebas porque Dios está transformándonos en criaturas celestiales, por decirlo así. Vamos a seguir siendo hombres y mujeres, pero nos está transformando en personas preparadas para el cielo. Para disfrutar de ese cielo. Para que cuando lleguemos al cielo no nos resulte algo insoportable. Yo creo que no nos será alguno, pero sí hay niveles de disfrute del cielo. Y estas pruebas nos están preparando y limpiando. Unas palabras de ánimo de parte de la palabra de Dios a aquellos que estéis sufriendo pruebas. Dice la Escritura, el otro día lo comentaba en mi célula. Dice la Escritura que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Esto es muy interesante. Dice, mira, tus tribulaciones del tiempo presente, ¿cuáles son? Son estas, ¿no? Vamos a medirlas en espacio. Estas son mis tribulaciones del tiempo presente. 80 años de pruebas. Si vives 80 años. Si vives 90 años, pues a lo mejor son un poquito más, ¿no? Pero mucho más de 90 no creo que lleguemos mucho. Pero dice, si lo comparas con la gloria venidera que ha de ser manifestada, no son nada. Son muy poca cosa. Imaginaros nosotros dentro de 1000 años. Como hijo de Dios vamos a resucitar, vamos a habitar el reino y vamos a estar disfrutando de cosas que ni nos imaginamos. Imaginad a nosotros dentro de 10.000 años y estamos charlando. Caramba, Julio, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí viviendo ahí en el mundo y estamos preocupados por la subida del Euribor? ¡Oh, qué chorrada, ¿verdad? La subida del Euribor, qué tontería! No, y ahora llevamos 10.000 años en el cielo disfrutando de cosas y vemos tan lejanas esas preocupaciones que nos tenían aquí ahogados. Oye, es lo que dice la Escritura, las tribulaciones no son en nada comparables con miles y miles y miles de años de bendición y de dicha. Y espero que cuando estemos sufriendo estas cosas pensemos, bueno, esto es pasajero. Además, no solo es pasajero, sino que además Dios me va a dar el poder para vencer en esta situación. Y puedo estar tranquilo y confiado. Y no solo eso, sino lo que decíamos al principio. Y todas estas cosas me están ayudando para bien, para hacer de mí una persona que ama más a Dios, que se agarra a Dios y que no lo suelta y que desea más de Dios. En vez de agarrarte a este mundo y las tonterías de este mundo y de cosas que no tienen mucho provecho, que te pueden entretener un rato, agarrarnos a Dios. Y todas estas tribulaciones y pruebas me están preparando para agarrarme a lo que permanece para siempre, que es el cielo, que es Dios mismo. ¿Amén? Conclusiones. Una, el conocimiento que tienes de Dios marca el tipo de persona que tú eres. Esto es muy interesante pensarlo así. ¿Qué conocimiento tenían de Dios los indios Cherokee en Norteamérica? Para ellos Dios, ¿qué era? Una especie de tótem sanguinario. ¿Y ellos cómo vivían? Igual, se emborrachaban, se mataban unos a otros y hacían muchas cosas. El conocimiento que tienes de Dios marca el tipo de persona que eres. La versión cristiana idólatra es, no, Dios es un viejecito que tiene una bata, que está montado en una nube, y tiene una gran barba blanca. Yo no sé por qué siempre ponemos a Dios con barba. Bueno, imágenes que hay por ahí. Bueno, pues un concepto de Dios deficiente va a limitar tu vida cristiana y tu crecimiento cristiano. Es por eso que también hacemos mucho énfasis en que debemos estudiar la palabra de Dios y adquirir un conocimiento real, no sin mitos ni fantasías, iba a decir fantasías infantiles, con todo el respeto de los niños. Pues no es que sean apropiadas para niños, no son apropiadas para niños esas fantasías y esos dibujitos. un conocimiento completo y cabal de quién es Dios va a hacer de ti el tipo de persona que eras. Y eso hoy en día se está perdiendo mucho. Hoy en día no se predica tanto de quién es Dios, de que Dios es santo, de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control de todo y que la historia Él se sirve de ella para sus propósitos. No, Dios es más bien una especie de cajero automático. Tú le pides y Él te da. Tú ofrendas y Él te devuelve. Eso es una estupidez limitada. Dios es mucho más. Y si quieres seguir conociendo a Dios, lee tu Biblia, estudia tu Biblia, medita tu Biblia y vas a descubrir un Dios que es mucho más. Y además tú vas, y conforme vayas creciendo en ese conocimiento vas a ser transformado en un cristiano, una cristiana madura, maduro y cabal. Nuestras vidas deberían de ser vidas dedicadas al conocimiento de Dios. No solo por meter datos en nuestra cabeza, sino un conocimiento de Dios que nos lleve a amarle más y a desearle más. Y otra cosa, ¿con qué propósito te salvó Dios? ¿Con qué propósito te salvó Dios? Bueno, pues mirad, esta vida es una escuela que nos está preparando para el mundo real. Y como decía un predicador que al que tengo mucho aprecio, que se llama Eric Bermejo, él dice muchas veces, y señores, este no es el mundo real. Este mundo no es el mundo real, es algo pasajero y temporal. Y Dios nos está preparando para el mundo real. El mundo que permanece para siempre y que aguantará miles, decenas de miles de años y millones de años para siempre. Así que lo que tenemos que hacer nosotros también, cuando consideremos los dos pactos, cuando consideremos la visión de esa gloria que tiene Moisés y que tienen Pedro, Santiago y Juan y ven al Dios real, es pensar, voy a aprovechar todas las circunstancias de la vida, todas las pruebas de la vida, las dificultades, las cosas buenas y las malas, las voy a aprovechar para mi crecimiento en el conocimiento de Dios, para prepararme para ese mundo. ¿Con qué propósito te salvó Dios? No te salvó para que estuvieras aquí disfrutando de la vida ocioso, mano sobre mano. Te salvó para que siguieras creciendo y conociéndole a Él. Pues que el Señor nos ayude a considerar la bendición que es vivir en este nuevo pacto, los beneficios, a vivir a la altura y con la dignidad de un creyente en el nuevo pacto que tiene evidencias de que ha conocido a Dios y también conozcamos a Dios, seamos transformados, pensemos en ese mundo que la Biblia dice que varias veces se ha destapado un poquito la cortina cuando Moisés corrió un poquito la cortina y vio algo de ese mundo, algo de ese Dios. Pedro, Santiago y Juan vieron algo de ese mundo y preparémonos para él. Que el Señor nos bendiga.